La cucharilla, una hora para tomar con el café. Ya sin corte y sin nada, se me ha olvidado. Sí, estaba yo esperando el corte de película o de serie o de lo que fuera. Muy buenos días, hoy lunes, una semana más, 28 grados en la calle. Se nota ya el veranito. Calor, madre mía, tío. Estoy escuchando La Cucharilla aquí en Burgos Radio. Buenos días, Vicente. Buenos días, Bruno. ¿Qué tal? Bien. Bien, ¿no? Sí. ¿Qué tal el finde? Animado, ¿no? ¡Viva el vino! Esa fue la frase del fin de semana. Bueno, pues vamos a hablar un poco, ¿no?, del tema. Sí. ¿Dónde habéis estado? Yo no he estado, pero bueno. Pero antes hay que recordar número de teléfono. Ajá. 96-363-3702. El mail. El mail que sigue vacío. Sí. ¿No? ¿Sigue vacío? Sí, sí, sí. Vale. ¿Algún día tú crees no faltemos a las costumbres. ¿Algún día tú crees que alguien mandará un mail? Yo creo que sí. Al menos los de Gmail sí que envían. Bueno, pues si os decidís a mandar un mail, podéis mandarlo a lacucharillaradio@gmail.com, que ya estamos en Gmail, como siempre digo. Entonces, pues tenéis ahí espacio totalmente ingente para meter toda la información que queráis. Y luego tenéis el blog, que ya sabéis, lacucharilla.blogspot.com. Ahora ya no tan actualizado. No, pero bueno. Pero puntual. Pero lo consigo, ¿eh? El mismo día. Sí, sí, claro, puntual, pero bueno, no al minuto. Hoy es el programa número 33. Vaya. 33 programas. Es un buen número. Sí, solo quedan... ya no me acuerdo. Unos 18 por ahí para el año. Ajá. Ah, sí. Vaya. Fíjate, ¿eh? Haremos algo especial, ¿no? Sí. Algo así, no sé. Si quieres traer algún invitado especial o no sé, o hacer algún tema especial o no sé. ¿No? Sí. Hombre, estaría bien traerlos a todos. Sí, así una organización así, no sé, o a traer una banda de música o algo así, ¿no? O a la Tuna o algo así, ¿no? Ostras, tengo que traer a mi colega de la Tuna. Sí, cierto, estamos esperando ya hace tiempo. Ya es que claro, como ya no nos vemos, ya cada uno tira por su lado. Es complicado. Es normal. No, el tío va a continuar estudiando, se va a meter ahora a publicidad. ¿Ah, sí? Sí, porque el mundo de la Tuna le ha gustado y eso de hacer viajes y tal, claro, conocerse medio mundo. Cuando lo pruebas, pues necesitas repetir. Claro. Pero bueno. Bueno, cosas curiosas que hemos visto esta semana por internet. Yo quería comentar la de películasonline.net. Cierto, sí. Gran. Me enteré página. esta semana pasada de esta gran página. ¿Cómo la encontraste? Pues la verdad es que no la encontré yo, me lo dijo mi hermano. Fíjate. Que no sé por qué no lo había descubierto yo antes, porque la verdad es que es un chollo, está muy bien. Sí, ¿no? Sí, está muy bien. Ayer me vi un documental ahí, anoche me lo dijiste. Es una página, por si no lo sabéis, bueno, repetimos la dirección, que es películasonline.net. Ahí, ¿vale? Ahí para con pronunciación de castellano, ¿no? Para que no hayan errores, ¿no? Y bueno, pues tenéis una base de datos. Son películas, documentales y incluso... Es un YouTube, exacto, pero con películas, documentales, series. Y documentales, series, películas en versión original, películas sobre todo rarezas y tal. Y bueno, películas muy antiguas. Yo me vi un documental de la National/Graphic, esa es otra coña del torico, sobre puentes, tío. ¿Puentes? Sí, vaya. Un puente en el Golfo de... En el Golfo de... Se me ha olvidado el nombre. Bueno, ya. Bueno, sí, ya en un golfo en Grecia. Hay muchos golfos en Grecia. Y sí. Che, ¿cómo se...? ¿Cómo? Ay, se me ha olvidado. Bueno, pues bueno, cómo sí, montaron el puente y tal en 5 años. Y guay, pasó la antorcha olímpica por allí cuando se celebraron las Olimpiadas. Y guay, la verdad es que era interesante, no sé. Pues sí, que me dieron. Dije, no voy a ver una película para acostarme tarde. Claro. Ve un documental. Pues eso, tenéis todo tipo de cosas, tenéis películas totalmente raras o muy antiguas incluso. Yo vi, está incluso el corto este de La Cabina, uno de los primeros cortos españoles de todos los tiempos y tal. Y bueno, y eso pues son películas, incluso la calidad de visionado es bastante buena. Algunas mejores, algunas peores, ¿no? Sí, es en DivX. Pero, sí. Sí. No, y se carga rápido. Hay algunas con cámara grabadas y tal, pero bueno, esas son sobre todo los estrenos, algunas acogidas de televisión, claro, que la calidad de imagen no es muy buena, pero bueno, se puede ver bien, ¿no? Uh-huh. Y es muy interesante porque es el colmo totalmente ya de, ni siquiera, vamos, ya apretas y ves la película, ¿sabes? Es algo increíble. Yo una la página que te pasé ayer, la de todocanis.com. Es que, claro, este movimiento... Yo no lo conocía, canis, eso. Yo pensaba que bueno, era de perros o... Exacto. Realmente este movimiento todos lo conocíamos, ¿no? Ya desde hace años. Sí, esta generación, ¿no? Lo sufrimos. Y lo hemos sufrido ya varias veces, sí. En todos los aspectos. Y, bueno, pues era un movimiento en la sombra, ¿no? Hasta que alguien le dio nombre, ¿no? Seguramente el que le dio nombre no sería cani. Pero bueno, recordamos pues que los canis es ese maravilloso mundo de los pues esos hombres que van vestidos de chándal y con gorras y mujeres que les gusta, pues son así. Bueno, todos recordaréis el vídeo del niñato del metro de Valencia. Cierto, pues, ahí tenemos un claro ejemplo de cani. Bueno, ese es un pre-cani, según lo que decía la Frikipedia. Que por cierto, las noticias noticiosas sobre este tema es que ha mandado un vídeo de respuesta. ¿Sí? El niñato del metro de Valencia, amenazando a todos aquellos y instándoles a que se metan con él. Y bueno, y que si tienen pues lo que tienen que tener, pues que se enfrenten con él y tal. Y ahora pues está creando una nueva moda en esta trilogía ya de eventos, ¿no? Del niño de Valencia, en el que la gente directamente se graba, tipo blog, videoblog, ¿vale? Sí. Y le amenaza y le insta a que le dé el teléfono para quedar con él y, bueno, tener un bonito encuentro, ¿no? Así bueno, que pues, está tomando... En la página de Todo Canis podréis encontrar a gente de este tipo que se tunea al móvil y... Ya, ahora se lleva mucho eso de llevar reggaetón en el móvil a toda sí, hostia. Sí, claro, cómo no. Claro. ¿Cómo no? Las Vespinos. Uh-huh. Y, bueno, sí, bueno, en fin, hay varios tipos, ¿no? Ahí están los que llevan moto, los que llevan moto maqueada, los que llevan coche. Hay coches de diferentes clases, incluso dentro de los canis. Hay varios niveles, ¿no? De nivel adquisitivo, etcétera, ¿no? Que son diferentes. Sí, sí, pero sí. Bueno, es un tema interesante y sobre todo hay que conocer al enemigo. Ya tenía yo ganas de leer esto, es que lo encontré... Sí, yo creo que también leí un poco. Sí, ¿no? No entero, pero lo leí, sí. Pues lo he vuelto a reencontrar, tengo otro de Navidad que ya traeré, porque ese es la bomba. Pero quería leer este antes, porque nosotros que somos del 84, sí, gran año vinícola... Como alguien, como una gran profesora de aquí, de la zona, ¿no? Dijo en una clase, dijo que todos los... Lo dijo textualmente, cito textualmente la frase que dijo. Todos los de la generación del 84 son subnormales. Es una gran frase que ha quedado en los anales de la historia nuestra, ¿no? Increíble. Buena frase. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues el texto que vamos a leer se titula Los 80, nuestra generación. Y es un texto anónimo que circuló por internet desde hace mucho tiempo. Y lo tenemos hoy aquí para leerlo y reírnos. ¿Dónde están los autores de estos grandes textos? Hay grandes textos. No tengo ni idea, sí, sí. Grandes textos. Quizás sobre todo, bueno, quizás muchos de estos textos se suelen traducir porque vienen del extranjero. Pero bueno, que no estaría de más que se dieran a conocer, ¿no? Porque son grandes textos que llevan su trabajo y son originales y son bien hechos, ¿no? Bueno, pues comenzamos. El objeto de esta misiva es la de reivindicar una generación, los 80, de todos aquellos que nacimos en los 80, unos años arriba, unos años abajo. La de los que estamos currando de algo que nuestros padres ni podían soñar. La de los que vemos que el piso que compraron nuestros padres ahora vale 20 o 30 veces más. La de los que estaremos pagando nuestra vivienda hasta los 50. Nosotros no estuvimos en la guerra civil ni en mayo del 68 ni corrimos delante de los grises. No votamos la Constitución y nuestra memoria histórica comienza con las Olimpiadas del 92. Aunque no nacimos en una dictadura, siempre hemos tenido parece que es una... Uy, esto está mal, ¿eh? Sí, bueno... Sí, ya sabes, lo de internet. Sí. En lo que parece que es una mierda que hace apología del franquismo. Por no vivir activamente la transición, se nos dice que no tenemos ideales. Y sabemos de política más que nuestros padres y de lo que nunca sabrán nuestros hermanos pequeños y descendientes. Somos la última generación que hemos aprendido a jugar en la calle a las chapas, la peonza, las canicas, la comba, la goma o el rescate. Eso yo no lo conozco. Sí, yo tampoco lo he practicado, pero vale. Sé de algunos que lo han practicado. Y a la vez somos la primera que hemos jugado a los videojuegos, hemos ido a parques de atracciones o visto dibujos animados en color. Los Reyes Magos no siempre nos traían lo que pedíamos, pero oíamos y seguimos oyendo que lo hemos tenido todo, a pesar de que los que vinieron después de nosotros sí lo tienen realmente y nadie se lo dice. Se nos ha etiquetado de generación X y tuvimos que tragarnos bodrios como Reality Bites, Melrose Place o Sensación de Vivir. ¿Te gustaron en su momento? Vuélvelas a ver y verás qué chasco. Cierto, cierto. Eso ha pasado. Lloramos con la muerte de Chanquete, con la madre de Marco que no aparecía. Con las putadas de la señorita Rottenmeier. Somos una generación que hemos visto a Maradona hacer campaña contra la droga. Que nos reímos de un anuncio que decía que si el Madrid era otra vez campeón de Europa. Que durante un tiempo tuvimos al baloncesto como el primero de los deportes. Hemos vestido vaqueros de campana, de pitillo, de pata de elefante y con la costura torcida. Nuestro primer chándal era azul marino con franjas blancas en las mangas y nuestras primeras zapatillas de marca las tuvimos pasados los 10 años. ¡Qué gran verdad! Sí. Entramos al colegio cuando el 1 de noviembre era el Día de Todos los Santos y no Halloween, cuando todavía se podía repetir curso. Los últimos en hacer BUP y COU, los primeros de la ESO. Hemos sido las cobayas en el programa educativo. Somos los primeros en incorporarnos a trabajar a través de un ETT y a los que menos les cuesta tirarnos del trabajo. Siempre nos recuerdan acontecimientos de antes que naciéramos, como si no hubiéramos vivido nada histórico. Nosotros hemos aprendido lo que era el terrorismo contando chistes de Irene Villa. Eso era muy cruel, es verdad. Vimos caer el muro de Berlín y a Boris Yeltsin borracho tocarle el culo a una secretaria. Los de nuestra generación fueron a la guerra, Bosnia, etcétera. Cosa que nuestros padres no hicieron. Gritamos OTAN no, bases fuera, sin saber muy bien qué significaba y nos enteramos del golpe un 11 de septiembre. Aprendimos a programar el vídeo antes que nadie. Jugamos con el Spectrum, odiamos a Bill Gates, sí. Vimos los primeros móviles y creímos que Internet sería un mundo libre. Somos la generación de Spinete, Don Pimpón y Chema, el panadero parlopeo. Los que recordamos a Enrique del Pozo cantando con Ana, abuelito de Mitú. Los mundos de Yuppie y las pesetas rubias. Nos emocionamos con Superman, ET o En busca del arca perdida. Conocíamos Fosquitos y los Tigretones. Eran lo mejor, aunque aquello que empezaba, algo llamado Boyicao, no estaba del todo mal. Realmente, eso de la generación X tiene mucha razón, porque hemos sido la generación que hemos pasado de lo más analógico en todos los sentidos a lo directamente digital y, bueno, los ordenadores y tal. Y todo este movimiento de Internet, sobre todo, lo hemos vivido nosotros íntegramente, lo hemos visto nacer, ¿no? Y lo hemos visto desarrollarse y ahora lo vemos cómo se desarrolla cada vez más, ¿no? Pues bueno, seguimos con esta interesante misiva, ¿no? Bueno, somos la generación que se cansó de ver a los mamachichos, ¿eh? Esas mujeres que inexplicablemente en el año aproximadamente 90, 91, 92 se dedicaban a enseñar los pechos en televisión. Algo que realmente ahora parece algo realmente fuera de lo común, ¿no? Pero bueno, somos la generación a la que le entra la risa floja cada vez que tratan de vendernos que España es favorito para un mundial. Eso sobre todo es mucha razón. ¿Cuándo ganará España un mundial? ¿Quién sabe? ¿Cuándo fue Bruno el último mundial que ganó España? ¿Qué? ¿Cuándo fue el último mundial que ganó España? ¿Lo recuerdas? ¿Ha ganado algún mundial? Pues no lo sé. El de baloncesto, el año pasado, ¿no? No sé, yo es que de fútbol no estoy muy enterado, pero bueno, parece no, que... Creo que no, creo ¿eh? Que no, ¿no? No. Pues bueno, como dice esta carta, pues tiene mucha razón, ¿no? Pues bueno, somos la última generación que veía a su padre poner la vaca del coche hasta el culo de maletas para ir de vacaciones. La última generación de las litronas y los porros. ¿Y qué coño? La última generación cuerda que ha habido. Realmente es cierto. Sí, bueno, eso de que del botellón y eso, yo creo que no ha acabado, ¿no? No, realmente ¿ya? Sigue desarrollándose y cada vez gana más adeptos. Y bueno, pues, mucho cani hay por ahí. Sí, mucho cani, madre mía. Pues bueno, este correo está dedicado a las personas que nacieron entre 1980 y 1990. La verdad es que no sé cómo hemos podido sobrevivir a nuestra infancia. Realmente es cierto. Ha sido una época convulsionada. Mirando atrás es difícil creer que estemos vivos de la España de antes. Nosotros viajábamos en coches sin cinturones de seguridad traseros, sin sillitas especiales y sin airbags. Muy, muy cierto. Podríamos haber muerto todos. Y bueno, hacíamos viajes de más de 3 horas sin descanso, con 5 personas en el coche, y no sufríamos el síndrome de la clase turista. ¡Qué gran realmente. Verdad! Aguantamos gran verdad. Como espartanos. Y bueno, no tuvimos puertas con protecciones, armarios o frascos de medicinas con tapa a prueba de niños. Eso explica muchas cosas. Sí. Andábamos en bicicleta sin casco, ni protectores para rodillas ni codos. Los columpios eran de metal y con esquinas en pico. Bueno, en fin, yo también lo he sufrido eso. Los golpes de... bueno, sí. Bueno, salíamos de casa por la mañana, jugábamos todo el día y solo volvíamos cuando se encendían las luces. No había móviles, no rompíamos los huesos y los dientes y no había ninguna ley para castigar a los culpables. Bueno, nos abríamos la cabeza jugando a guerras de piedras y no pasaba nada. Eran cosas de niños y se curaban con melcromina, ese gran material que todo lo curaba, sí. Y unos puntos y al día siguiente todos contentos. ¿Tú sabes qué sirve la melcromina para arreglar las carreras de las medias? Pues ya lo sabes. Cierto, ¿y cómo funciona el mecanismo? No tengo ni idea. Lo estudiaremos, ¿vale? Y lo diremos aquí, ¿vale? Bueno, íbamos a clase cargados de libros y cuadernos, todo metido en una mochila que rara vez tenía refuerzo para los hombros y mucho menos ruedas. Esto es cierto. También explica varias, cosas, esos cheperudos que vemos por la calle. Bueno, comíamos dulces y bebíamos refrescos, pero no éramos obesos. Eso también es cierto. Sí. Si acaso alguno era gordo y punto. Ya está. El gordo del grupo. Y se le maltrataba a más no poder. Bueno, estamos siempre al aire libre, corriendo y jugando. Compartimos botellas de refrescos y nadie se contagió de nada. Realmente, somos una generación dura. Solo nos contagiamos los piojos en el cole, cosa que nuestras madres arreglaban lavándose la cabeza con vinagre caliente, o los más afortunados con Orión. Ligábamos con los niños o con las niñas jugando al beso, verdad y atrevimiento, o al conejo de la suerte. No en un chat. Claro, está todo muy fácil. Bueno, éramos responsables de nuestras acciones y arreábamos con las consecuencias. No había nadie para resolver eso. La idea de un padre protegiéndonos si transgredíamos la ley, alguna ley, era inadmisible. Si acaso nos soltaban un guantazo o un zapatillazo y te callabas. Tuvimos libertad, fracaso, respeto, éxito y responsabilidad. Y aprendimos a crecer con todo ello. Tú eres uno de ellos, enhorabuena. Para esto, a otros que tuvieron la suerte de crecer como niños, antes de que todos estos niñatos que hay ahora, que se creen algo y no tienen respeto en educación, a nadie destrocen el mundo en el que vivimos. Es cierto, es cierto. Realmente, yo estoy... Bueno, no sé, y supongo que la gente también lo verá, que la infancia de ahora no es ni mucho menos como la nuestra, ¿no? Los niños de ahora están, o sea, son, al menos mi impresión de lo que he visto, son cada vez más violentos y con peores malos modales y tal. Y bueno, no me parece bien. Un no. homenaje a nuestras madres, es cierto, de los años 80. Un homenaje. No quiero imaginarme cuando seamos viejos quién nos tendrá que cuidar, pero bueno, ya veremos. Pues nada, para ese homenaje os dejamos con John Lennon. But I never had you. I wanted you. You didn't want me. So I just gotta tell. Mama, don't go. Pues sí, sí, este fin de semana pudimos disfrutar de una de las grandes fiestas de la cultura española. Pues sí, Teruel existe. Sí, lo comprobé que existe. Pues sí, nos fuimos a Teruel porque el sábado empezaban las fiestas gordas de la vaquilla, uh-huh. más conocidas como el tórico. Uh-huh. Y nada, pues es una fiesta muy... pues eso, la fiesta del vino y del desparrame. Sí, bueno, como ya todas las fiestas ya de España se han convertido ya en el denominador común, el que hace la unión entre la gente, ¿no? El alcohol. Pues sí. Afortunadamente o desgraciadamente, no lo sé, pero... pues nada, sí. El sábado a las 4 de la tarde es cuando se lleva a cabo la coronación del tórico, uh-huh. y una persona encargada de una de las peñas, que también tiene mucha gracia, había una, la que teníamos al lado era "nos han soltado". Peña, nos han soltado. Ya. Bueno, empezamos bien. El tórico es el palo la, con un la con columna un esta que hay, ¿no? Sí, con un tórico. Con un tórico. Y entonces, pues uno, cuando se elige qué peña va a ponerle el pañuelo, pues se elige al encargado de la peña, uh-huh. sube por el mástil, ayudado por sus compañeros. Ay, se me ha olvidado. Tenía apuntado por ahí el nombre de la chica que subió. Ah, vale, cierto. Sube y le pone el pañuelico, uh-huh. y hasta el último día, que es cuando ya se sube y se le vuelve a quitar. Uh-huh. Y pues eso, fiesta, folclore. Es rollo el chupinazo en, uh-huh. sí, en sí, San sí, Fermín. Sí, sí, sí, sí. Pues cuando le pone el pañuelo ya desparrame la gente gritando. Claro, claro, claro, claro. Sí, el momento culmen, ¿no? Pero a rebosar. Creo que dijeron que iba a Teruel iba a recibir 70.000 visitas entre turistas y residentes. Uh-huh. Una barbaridad. Hay 18, 19 peñas, si no recuerdo mal. Entre ellas, pues eso, los sordos, nos han soltado, los no sé qué. Y montan sus carpas de disco móvil a los rave. Sí, sí, sí. Bueno, y bueno, ¿no? Se tiran vino en el momento de ponerle el pañuelo, se tiran vino. Sí. Y, claro, todos van vestidos de blanco y tal. Eso. Es una pasada. Realmente hay que... yo qué sé, se conocen más otras fiestas de España, ¿no? Y quizás, pues, Teruel es... esa ciudad que no se conoce demasiado, ¿no? Hmm. Bueno, sí que se conoce, ¿no? Pero no se le da mucha importancia. Nadie sabe, sí, por qué. No, de hecho, es una gran ciudad. Yo la he visitado también. Es muy... muy de hecho, sí. Hay una plataforma que se llama Teruel Existe, precisamente. Uh-huh. Y que reivindica eso, el que se conozca la ciudad, claro. Que es una de las grandes olvidadas de... Y es una ciudad que a mí me gusta mucho, ¿eh? La cultura... Mudéjar y uh-huh. todos todo los amantes de Teruel, sí, sí, sí, sí, cuestión sí. De arquitectónica, de arquitectura y tal. Es una pasada, es muy bonita la ciudad, la verdad es que... Sí, que no promocionemos tanto las fiestas tan conocidas y promocionemos las que no conocemos. Exacto, y que la Copa América se vaya de aquí ya una vez. Cierto. ¿Cómo no ha sé. Quedado el tema? No es que yo tampoco lo sé. Ganó Alingui, ¿no? Sí, pero se supone que tenían que están exigiendo ahora que remodelen el puerto de Sagunto, no sé qué. Sí, cierto. ¿Quieren hacer el puerto de Sagunto para puerto comercial? No. Sí, bueno, puerto lo comercial. Que han hecho aquí, pero ya... Exacto, exacto. En fin, otro puerto más al garete, pero bueno, ya veremos. Pues bueno, nada, ahora solo falta que hagan el circuito de Fórmula 1 y ya, pues nada. Ya el Juan ya tiene entradas y todo, ¿sabes? Para la carrera. Para la carrera esta de... del año que viene. Uh-huh, uh-huh. Porque, bueno, como ganó, bueno, quedó segundo en aquel concurso en Madrid, pues... Le dieron pasta, uh-huh. y le dieron dos entradicas para el año que viene. Ya ves. Pues, bueno... creo que será interesante, ¿no? Como carrera, ¿no? Pero realmente sí, pero... no nos hace falta, ¿no? No. No nos hace falta. ¿Para como... qué? Tenemos un circuito en Cheste conocido, muy conocido, sí. Y tal, y ya. Y lo utilizamos y no creo que no hace falta. En fin, pues nada. Vamos a comentar un poco ya más en profundidad. Sí, léeme, ¿no? léeme las fiestas. Lo que es la vaquilla, ¿no? Pues la vaquilla, recordamos que se celebra en la localidad de Teruel, provincia de Teruel, durante los días 29 de junio y 10 de julio. Y bueno, es la gran fiesta de todas las fiestas. A celebrar el fin de semana más cercano a San Cristóbal. Comienza una semana antes donde se celebran multitud de actos, conciertos, actividades deportivas para los más peques, actuaciones infantiles y los tradicionales gigantes y cabezudos. De gran arraigo también aquí en Valencia y en Cataluña. Espectáculos taurinos de todo tipo dentro de la Feria del Ángel, que se llama así. Sí. Un homenaje a los mayores, todo esto y mucho más que nos lleva el viernes previo a la vaquilla, cuando Teruel comienza a transformarse en lo que va a ser por tres días la capital mundial de las fiestas. De las fiestas. De las fiestas varias, bueno. Ya es que hay fiestas dentro de las fiestas, ya sabéis. Bueno, el viernes las 18 peñas vaquilleras ofrecen sus locales actuaciones musicales de todo tipo para los socios y visitantes. El ambiente es impresionante, todo está preparado para el gran día. ¿Cómo está el tema de privacidad de...? Ya sabes, aquí las fallas, hay quizás un poco de proteccionismo, ¿no? Entre los falleros, ¿no? Porque se montan sus casales Y es muy, muy privado, ¿no? No, aquello... Allí... No, no, allí es al revés. Es montan carpas enormes con las barras típicas de bar y todo esto y ponen música. Eso es lo que tienen a que hacer. A toda leche. Y no... Y no... no hay problema. De hecho, Juan se encontró a un colega y tal que estaba en una de las peñas. Uh-huh. Y se pasaron por allí y tal, era complicado, pero que sin ningún problema. O sea, hombre, las comidas que hacen y todo eso, pues sí, cierto es para punto, la gente de la peña. Cierto punto. Pero puedes entrar perfectamente al casal, bailar, disfrutar. No como aquí, que aquí es totalmente... No tienes permiso de entrar. Sí, sí, sí, sin problema. Es que está en plena calle, o sea, es que claro. imposible contra mí, de coña que va. Pues me alegro, la verdad. Bueno, el sábado por la mañana tiene lugar la tradicional salve al ángel custodio. Seguidamente se produce el nombramiento del vaquillero del año para terminar con la subasta de palcos para la merienda del día siguiente. Que se subastan, que ha llegado, no sé si lo pone ahí o lo leí yo, que llegaban incluso hasta los 1.400 y pico euros alquilar un balcón para ver lo del tórico. Pues no me extrañaría nada. Sí, sí. En todas las fiestas también ahí se produce ese hecho y la gente que lo aprovecha pues gana mucho dinero. Pues bueno, nada más comer, si los nervios lo permiten, los trolenses nos enfundamos el traje vaquillero. Pantalón blanco, camiseta blanca, pañuelo y faja roja y la casaca gorrinera de color negro. Con todo esto y una gran sonrisa nos dirigimos las 18 peñas hacia la plaza del ayuntamiento. Ahí se da inicio las fiestas con el toque del campanico y se hace entrega, es el himno de las fiestas. Y se hace entrega del pañuelo a la peña encargada de colocarle el pañuelo al torico. Bueno, música y ambiente para todos los gustos. Puedes bailar al son de los éxitos del verano. Yo no lo elegiría. Si lo prefieres es un... Y si lo todavía no es un, tenemos, ¿no? Aún, éxito del verano. Hombre, se están gestando varios. Es que cae la tata golosa hasta ahí. Sí. Esa va a caer seguro. Y bueno, este experimento del koala que ha hecho con Manolo Escobar. Ah, sí. No, con todos mis respetos hacia Manolo Escobar, esa gran figura de... Del arte español. De la cultura y el arte español. El Elvis español. Sí, por supuesto, es el Elvis español. Yo os recomiendo, si queréis ver alguna película de los años 70 y tal, que son geniales. Y bueno, pues nada, podéis bailar los hitos. Este soy Pajares, ¿no? Sí. No, él no estaba en esa vertiente. En el destape no estaba, ¿no? Él estaba más en lo que es, pues el español cañí, pero rebelde, ¿no? ¿Cañí o caní? Cañí. Y él, como dice en una película suya, dice: yo soy moderno, pero español. Sí, increíble. Buscad en YouTube Manolo Escobar y veréis también tomando drogas y cosas de esas. Ya veréis. Bueno, pues eso, podéis bailar los sitios del verano o si lo que preferís es un buen paso doble, o música house, o remember, o machacarte los oídos con la música de los triunfitos. Seguro que lo encuentras. Todo esto hasta el lunes noche, o más bien martes por la mañana. Bueno, el domingo la tradicional merienda con la exhibición de los toros, que se ensogarán de madrugada, es el acto principal de ese día. Al amanecer del día siguiente, después de reponer fuerzas con un chocolate o judías con morro, se realiza el traslado de 4 toros, desde la plaza de toros hasta los locales que el ayuntamiento tiene en la nevera, entre comillas. Allí descansarán esos toros hasta la tarde, cuando los miembros de la soga y la vaga pasean a los toros por la plaza del tórico, en lo que es el acto principal de la vaquilla. En el descanso, un buen regañado, bien de jamón o sardinas, hacen de esta tarde una de las más entrañables del año. Por la noche, de nuevo, todos los vaquilleros se reúnen en la plaza del torico, esta vez para quitar el pañuelo al torico. Una mezcla de alegría y nostalgia bajo una espectacular traca pone fin a la vaquilla. Como aún quedan fuerzas, las charangas y peñas continúan con la fiesta hasta que alguna fuerza mayor ponga fin a la fiesta. Fuerza mayor. Dios ahí... No, tengo que dar un consejo, porque lo descubrimos ya... Había oído algo y tal de que a la vuelta, pues, como no vas a desayunar allí el domingo ya reventado y tal, pues lo que hicimos fue parar en Barracas, ya en la provincia de Valencia, que es un pueblecito así muy mono, en plan zona de paso, y allí hay un hostal que se llama Hostal Norte Barracas y tiene una barra de 50 metros llena de tapas. ¡Ostras! Y para retomar fuerzas nos vino muy, muy, muy bien. Es una pasada. Tú imagínate, llegas resacoso ya, cansado de conducir y tal... Y verte aquello y pedir un blanco y negro con tu cervecita o tu café, lo que prefieras. Mira. Increíble, ¿no? Ostras. Nos sentó. Hay que promocionar esas cosas, pan crujiente. Y además, embutido de allí. Sí, embutido el bueno. Bueno, que es lo que hace falta. Sí. Pues muy bien, la verdad es que tenían que darse más información. No sé si realmente esos locales tendrán la información que se merecen. En guías o algo así de turismo y tal, pero bueno, no sé. Es que es el bar y al lado, pegado, tienen la carnicería. Entonces el truquete es comprarte el pan. Totalmente tradicional y tal. Muy... Sí, ¿no? Y además tienen en toda la pared todo lleno de jamones. Es que aquello era una barbaridad. O sea, yo no he visto tanta comida junta. y con tan buena pinta, dices, bueno, no estará recién hecho, es imposible, claro, hacer tanta cantidad de comida, pero es que tenía una pinta, unos morros, unos calamares que tiene tela al interior para comer calamares, ¿no? Pero sí. Pues muy bien, la verdad. Bueno, pues acabamos ya con esta información. Ah, sí, acaba. Bueno, hay que darle las gracias a nosvamosdefiesta.com, ¿cierto? Que es la página donde hemos encontrado esta información. Muy bien. Muy bien. Pues nada, para acabar. En la Plaza del Torico, miles y miles de personas esperan ansiosas a que el vaquillero encargado de escalar la fuente del Torico aparezca por la calle de los amantes. Mientras tanto, cantan, saltan, combaten el calor con el agua que arrojan de los balcones, beben y, sobre todo, beben y comparten sus garrafas de ponche o cubata con todos los visitantes. Y cuando por fin se coloca el pañuelo al Torico, suena el himno de la vaquilla y Teruel estalla de alegría. A partir de ahora hay cabida para todo. Quien quiera toros, tiene toros. Si lo prefieres, puedes recorrer la ciudad al ritmo de la charanga, bailar en cualquiera de las discomóviles de las peñas o las barras que los bares sacan a la calle, o simplemente disfrutar de una charla con los amigos alrededor de unas cañas. Y eso es la fiesta. Nosotros al final no entramos en lo del Torico porque, como era las 4, hay que estar allí antes, a las 3 y media, 4 menos 20, y ya nos quedamos de charreta hablando, y se nos pasó la hora y no lo vimos. Pero bueno, he visto vídeos y tal y... Es rollo eso, el chupinazo, que está toda la peña ya ahí roja de vino, gritando y la plaza a rebosar. Además, no sé si has visto la plaza del Torico, ¿no? Es sí, así, bueno, triangular, en bajada, sí. Y a reventar, y eso, que es pequeña y todo. Pero mola. Además, el buen rollo entre la gente. Claro. Es que está a la orden del día. Muy bien, la verdad, promocionamos este tipo de fiestas. Sí. Eso, recomendar que la gente vaya antes, por la mañana, mediodía y tal. Porque conseguir aparcamiento es bastante difícil. Te va a tocar aparcar. Nosotros aparcamos encima de la acera. Pero bueno, como son zonas ya que están... Se vaya al centro histórico, lógicamente. Claro, ya. Mientras dejes camino para pasar, nadie te va a decir nada. Claro. No vi ni a un policía, no vi nada. Que si dejas el coche dentro de casco antiguo te lo vuelcan y te lo incendian. Allí son más civilizados, por lo que parece. Claro. Pero bueno. Pero bueno, se ve que no hubieron incidentes graves. Solo una paliza a un vendedor ambulante, pero porque se ve que iba pasado. Eventos de eso siempre ocurren. Cuidado con las drogas, niños. Cuidado con las drogas. Sí. En fin, paz. Bueno, ya os voy a leer un poquito de la historia de Teruel, para que tengáis, ya que hemos dicho que hay que promocionar que Teruel existe. Claro, por supuesto. En el Orión tenía una pegatina, lo que pasa es que como tiré el Orión a la basura, pues claro, no la puedo despegar. En fin, bueno, existe en nuestros corazones. Yo te lo recomiendo, al menos para visitar la Torre de San Pedro. Sí, la he visto, increíble, increíble. Los amantes de Teruel. Increíble. Es una pasada, a mí me gustó mucho. La verdad que sí. Bueno, pues Teruel es una ciudad de Aragón, en la zona centro-oriental de España, capital de la provincia con el mismo nombre y capital del Mudéjar. Con 34.240 habitantes en 2006, es la capital de provincia menos poblada de España. Fíjate qué curioso, ¿eh? Está en la confluencia de los ríos Guadalaviar y Alfambra, situada a una altitud de 915 metros. Su clima se caracteriza por inviernos fríos y veranos cálidos y secos. Pega el sol, yo iba sin camiseta y pega... Pega bien. Pega demasiado. Es especialmente conocida por su jamón, con denominación de origen, y su arte mudéjar, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Pues como hemos dicho, además es muy bonito y lo tienen muy cuidado. Eso sí. Entre sus atractivos turísticos se encuentran sus edificaciones mudéjares, el mausoleo de los amantes de Teruel, el centro paleontológico Dinópolis, que lo vimos pasar, que es, y es una especie de museo y tal. Y una gran riqueza natural. Su arte mudéjar recuerda a su pasado multicultural. Los monumentos más destacados de este estilo son la iglesia de Santa María, catedral de la diócesis de Teruel, las torres del Salvador, San Martín y San Pedro, a cuyos pies se encuentra la iglesia que recibe el mismo nombre, también de arte mudéjar. En el camino de Santa Bárbara se puede apreciar la mejor vista de la ciudad y su entorno desde el mirador de los mansuetos con su mesa de interpretación. Vale. Teruel es la sede de una diócesis católica denominada Diócesis de Teruel y Albarracín, producto de la fusión en 1851 de la diócesis de Teruel, creada en el 1577, con la diócesis de Albarracín, que había estado unida previamente a la de Segorbe. Entre las capitales de provincia españolas, Teruel es la capital menos poblada, como hemos dicho, y es la que tiene menor porcentaje de población entre los 15 y los 29 años, y por lo contrario, la capital con el índice más alto de vejez, de personas de mayores de 65 años. A ver, tú, ¿qué cosillas, eh? Sí, bueno, no sé, es diferente al menos, ¿no? Es original. Bueno, fiestas regionales. Aparte, bueno, tenemos las fiestas patronales, se celebran en la primera quincena de julio. Duran una semana, pero los días fuertes son el segundo fin de semana, la Vaquilla del Ángel, que es la que hemos comentado antes, por lo de los pasacalles, charanga, bailes nocturnos y tal. Luego está la alternativa más familiar, que se celebra cada año, y son las bodas de Isabel Segura, la amante de Teruel, el tercer fin de semana de febrero, y se trata de una fiesta homenaje a los amantes de Teruel, Diego de Marcilla e Isabel de Segura, y miles de turulenses y turistas se visten de medieval, asimismo se instalan un mercadillo y se engalanan en las calles trasladando la atmósfera de la ciudad al siglo XIII. El martes de Pascua también se celebra el Sermón de las Tortillas. ¡Ole! ¡Ole, santa mierda! Todo relacionado con comida. Pues esta tiene su origen en la Fundación Cristiana de la ciudad, cuando el martes de Pascua de cada año los turulenses elegían los cargos de concejo de Teruel. La celebración consiste en disfrutar de una comida al aire libre, supongo que de tortilla, claro, en los alrededores de la ciudad. Y pues eso, la ciudad se queda vacía, el casco urbano. Sí. Y bueno, aquí tengo lo de la leyenda de Teruel, que para el que no sepa, es la siguiente. En los primeros años del siglo XIII viven en la ciudad Juan Diego de Marcilla e Isabel de Segura, cuya temprana amistad se convierte pronto en amor. Ay, ay. Rechazado por la familia, al carecer de bienes de fortuna por segundón, porque era el segundo de la familia, o sea, que el primero es el que se lleva el pastel. Algo así como Romeo y Julieta. Sí, sí, ¿no? Más o menos. Bueno, pero español, pero sin, diferente. Pero sin masacre. Sí. Bueno, pues el pretendiente consigue un plazo de 5 años para enriquecerse. Parte a la guerra y regresa a Teruel cuando expira el plazo. Isabel ya es esposa de un hermano del señor Albarracín. Vaya. Y consigue Juan Diego entrevistarse con ella en su casa y le pide un beso. Ella se lo niega por respeto a su marido, claro. Y el joven pues muere de dolor. Al día siguiente se celebran los funerales en San Pedro y se acerca al féretro una mujer enlutada, es Isabel, que quiere dar al difunto el beso que le negó en vida. Lo hace y repentinamente muere junto a él. Y desde entonces están enterrados juntos en la tumba esta que tiene la... Ahí lo diré. Las esculturas de estos dos jóvenes con las manos a punto de tocarse, pero sin llegar a tocarse, representando no el amor. Podía, claro. El amor no permitido, ¿no? En fin. Bueno, y como amor no permitido, os dejamos con otra cancioncita del señor John Lennon. Antes hemos escuchado Woman. Ese gran hombre que, bueno, estamos esperando que salga su asesino para asesinarnos nosotros, ¿no? Eso es lo que dicen, bueno, fuera de coñas, es lo que dicen los fans de John Lennon y de los Beatles, que cuando salga este hombre, Chapman, ¿cómo se llamaba? El asesino de John Lennon. No recuerdo el nombre normal, el nombre de pila, pero bueno, creo que el apellido era Chapman. Están diciendo que cuando salga, que esté preparado porque van a ir a por él. La y gente bueno, también. Los más fanáticos, ¿no? Pero bueno. Pues os vamos a dejar con Woman un ratillo. Hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feeling and thankfulness for showing we'll be right back. Ya sabe Vicente que yo me hago muchas preguntas durante la semana. Sí, todos nos hacemos preguntas. Ahí. Siempre. Y yo me pregunté a raíz de una cuestión personal. No. Bueno. Da igual, voy a empezar el tema ya y sí. Bueno, pues me pregunté, oye, lo de gay, ¿de dónde viene lo de gay? Y dije, pues voy a buscarlo. Y me pareció interesante y pensé que sería bueno sí, explicarlo por aquí. La información siempre es buena. Tenemos que dar gracias a la Wiki, ya sabéis que es el único programa basado en la cultura libre. Tengo por ahí otro texto también que tenemos que hablar sobre la cultura libre, que es y tal, para dar ya las pases. Y se me había ocurrido una frase que era el único programa que qué. Da igual. Bueno. No, pero es que venía al cuento, ¿sabes? Bueno, pues la palabra gay, sustantivo o adjetivo sinónimo de homosexual, persona que se siente atraída hacia personas de su mismo sexo. Hasta aquí llegamos todos. Ajá. La principal diferencia de estas dos palabras es que gay es un término positivo, importado del inglés y elegido originalmente por la comunidad gay de San Francisco, donde se celebra el Día del Orgullo Gay, el origen, ¿no? El origen. Para referirse a sí mismos, mientras que homosexual es un neologismo que originalmente en inglés tenía connotaciones negativas, acuñado en 1869 por el escritor austríaco Karl Maria Kirchwengen y popularizado más tarde por el psiquiatra alemán Baron von Krafft-Ebing. Aunque a mí eso de neologismo homosexual, eso, neologismo no lo tengo yo tan claro, no sé. La verdad es que no sé. Bueno, pues en los países hispanohablantes, gay se refiere casi exclusivamente a los varones, especialmente a aquellos que aceptan su género biológico, por lo tanto no se aplica al transformista, al travesti ni al transexual, y que además aceptan las formas de ser de la subcultura gay. O sea, están lo que se conoce como fuera del armario. Sí. No suele usarse para mujeres, y para evitar confusiones se suele hablar de gays y lesbianas, aunque para algunas interpretaciones pues es lo mismo, ¿no? En la lengua inglesa el verdadero significado del término gay es alegre. Ah, a mí me sonaba, pero no me acordaba de eso. Y sin embargo, los homosexuales estadounidenses lo adoptaron como sustantivo sinónimo de homosexual. La palabra es un préstamo de la palabra inglesa gay y fue incluida en la 22ª edición del diccionario de la RAE, la Academia Española, lo comprobé y sí que está, edición del 2001. Proviene del vocablo provenzal gay, en castellano gallo, como en la galla ciencia, y significa alegre o pícaro. Vaya. Se aplicaba a los hombres que ejercían la prostitución homosexual en Inglaterra victoriana por el modo alegre en que vivían y se vestían. Finalmente, el término gay boy, chico alegre o prostituto, se convirtió en sinónimo de homosexual. Posteriormente, la comunidad gay adoptó el término tratando la palabra como un acrónimo de good as you, tan bueno como tú, restándole de esta forma el matiz peyorativo a la palabra y reivindicando la igualdad como personas entre homosexuales y heterosexuales. Por ello, hoy en día, la primera acepción en inglés apenas se usa y se utiliza casi exclusivamente como sinónimo de homosexual. A ver si llego aquí... Ah, sí, esto es interesante. Dice, la mayoría de los gays americanos y europeos rechazan el uso del término homosexual. Argumentan que es una palabra con connotaciones clínicas, reminiscentes de una era en la que las relaciones homoeróticas se consideraban una enfermedad psiquiátrica. Según ellos, homosexual enfatiza desproporcionadamente el acto sexual, omitiendo todo lo referente a la atracción, las relaciones románticas y sobre todo a la cultura gay. Argumentan, por lo tanto, que el término homosexual deshumaniza a los gays, reduciendo sus pasiones, su estilo vital y su modo de vida al simple acto sexual. Yo, la verdad es que me pareció curioso porque, claro, tú te refieres a un homosexual por su tendencia sexual. Claro. Y claro, no caes que es que solo se hace. Eso indica solamente el acto sexual, no indica su personalidad. Exacto. O la cultura que rodea a estas personas. Bueno, por otro lado, gran parte de las asociaciones gays hispanohablantes se decantaron hace tiempo por el uso del término gay frente a homosexual, optando por difundir su uso e incluyéndolo incluso en sus nombres, tal como hace la COGAN, que es el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid. El FELGT, Federación Estatal de Gays, Transexuales y Bisexuales de España, reflejando así la predilección por este término de sus asociados. De manera similar, las páginas web y medios de comunicación especializados en el colectivo usan preferentemente gay, aunque hay otras asociaciones como el CHA, Comunidad Homosexual Argentina, en Argentina, que opta por el otro término. La palabra homosexual es de reciente invención en el siglo XIX. Ah, ya hace dos siglos, ¿eh? Sí, reciente. Yo no quiero decir nada. Y corresponde a la unión del término griego homos, lo mismo, y el otro latino sexual, cuya traducción más correcta sería del mismo sexo, término que puede funcionar como adjetivo, pero no como sustantivo. Así, un matrimonio homosexual sería correctamente el matrimonio de dos personas del mismo género, pero referirse a una persona como homosexual significa etimológicamente persona del mismo sexo, lo cual pues, carece de sentido. Teniendo todo esto en cuenta, se recomienda usar el término gay para referirse a las personas que prefieren las relaciones erótico-amorosas con otras personas de su mismo género. Uh-huh. Y de todos modos, el término homosexual significa persona que está atraída por otra persona del mismo sexo. Es el uso y no la etimología lo que da significado a las palabras. Amigo, qué interesante. Muy bien, sí, increíble. Sí. A ver, ¿qué más? Bueno, en los países de habla inglesa el término gay ha sustituido homosexual, que es considerado políticamente incorrecto, y es utilizado casi en exclusiva por la derecha cristiana. Ya estamos. En cambio, en España existe cierta reticencia a aceptar el término inglés gay por considerarlo un anglicismo. Por ello, parte de la clase política y los medios de comunicación optan a veces por términos como parejas del mismo sexo, evitando la polémica. En Latinoamérica el término homosexual es el políticamente más correcto para denominar a una persona gay, y por eso existe un dicho popular: la diferencia entre maricón y homosexual es que el homosexual es cuando es amigo tuyo. ¡Qué bestias que son! En esos países a veces el término gay se utiliza exclusivamente para referirse a un varón homosexual fuera del armario que milita en alguna organización gay. Tiene gracia. Cuando el homosexual es... Claro, claro. Sí. ¡Qué bordes, tío! No, hombre, pero desde aquí... Ya. Un saludo a los latinoamericanos gays. Y a los homosexuales. Y a todo el mundo, hombre. Hombre, sí, por supuesto. Todo el mundo. A ver, bueno, los gays y el cine. Actualmente es posible encontrar películas de todo tipo acerca de gays que muestran lo difícil que es salir del armario y que muestran la realidad en la que se centran. Estas películas son muy variadas y han cambiado a lo largo de la historia. Antes el homosexual era enfermo de sida, como en Filadelfia, gran interpretación de Tom Hanks, me gustó mucho, la vi hace poco. O amanerado, como en La jaula de las locas. Eso no lo he visto. Y pero reciente, Secreto en la montaña, Brokeback Mountain, presentó por primera vez en el cine hollywoodiense homosexuales con nombres con aspecto tradicionalmente masculino, varoniles, ahí, vaqueros. El sur de Estados Unidos, precisamente, no hay lugar para los gays. Tenés ahí, creo, la lista de películas. Sí, cierto. Sí. Tenemos también Salvados, Saved, estadounidense del 2005, en el que un chico homosexual sale del armario en una conservadora escuela evangelista, algo así parecido como a Brokeback Mountain, pero en otro tema, ¿no? Pásame a las lesbianas, porque nos quedan... Sí, cierto. Voy a introducir lo que es el tema del lesbianismo, ¿no? Sí. Bueno, ¿de dónde viene, sobre todo? Es muy curioso, verás. El lesbianismo, o también safismo de Safo, hace referencia a la homosexualidad propia del género femenino. En otras palabras, una lesbiana es una mujer que se siente atraída romántica, afectiva y o sexualmente hacia personas de su... Fíjate en esa definición. Al igual que en Game lo de romántico no ha salido después, aquí ya es... Cierto. Se introduce el hecho romántico, ¿no? Aquí es un poco... más, ¿no? Bueno, Safo era una poetisa griega que, bueno, hacía tantos poemas de amor y tal que al final los griegos pensaban mal. Pero... No, los griegos ya sabes que eran bastante... Sí, sí, por eso, precisamente. Homosexuales todos. Mira Platón, míralo. Platón, Platón, Platón. Y todos, en realidad, un poco. Pero bueno, no, todos no, pero que había no había tanto... Había bastante pluralidad, sí, en libertad eso, ¿no? Y... Y bueno, pues el término lesbianismo hace referencia a la isla de Lesbos, actual Mitilene, en Grecia, y a la poetisa Safo, como hemos dicho. Por sus poemas apasionados, dedicados a sus amigas, y a la vida rodeada de otras mujeres, lo cual le valió la reputación de homosexual. Claro. Se ve que en esa isla había tema. Había tortilla. Sí. Bueno, la terminación ismo en el lesbianismo implicaba el sufijo... O sea, no, implicaba... El sufijoísmo indica partidario de... La idea de que la organización comunitaria de los homosexuales tendía a la promoción de sus conductas. Al irse apartando la sociedad de la creencia de que la homosexualidad es voluntaria, se fue imponiendo homosexualidad sobre homosexualismo. Existe una historia bíblica que puede ser considerada como la más temprana en términos lésbicos, el amor entre Noemí y Ruth. Aunque trataba de amor familiar, también puede ser interpretado como una viva declaración de amor en sentido más explícito. Muy bien, Vicente. Pues nada, lo dejamos aquí. Continuaremos con este tema sí, la semana que viene. Sí, recogeremos otra vez y eso, bueno, volveremos la semana que viene. Luego, bueno, tengo que hablar contigo porque hay que grabar programas, sí, grabar y todo programas esto. Y tal. Pero bueno, la semana que viene estaremos aquí. Sí. Así que nada, un placer. Pues Vicente nada, Valvastre. Igualmente, Bruno Ramos Lara. Ole. Ale. Os vamos a dejar con un último tema de John Lennon y este es Give Peace a Chance. Give Peace a Chance. Que está muy chulo, muy chulo. Pues nada, bueno, hasta la semana que viene. Hasta luego. Chao. Yes, yes.